Bien, amigos, ya estamos en este segmento de la entrevista, especialmente para este día que transmite Radio Nacional Tikal desde el corazón del mundo maya para toda Guatemala. Los amigos y amigas que nos sintonizan allá en TGQ en Quetzaltenango, en TGSM en San Marcos, TGTU en Totonicapán y TGW en La Voz de Guatemala, quien es la cabeza de la red de radioemisoras de servicio público. Hoy para nosotros es un gustazo recibir a uno de los grandes exponentes de la música en nuestro departamento, especialmente de lo que es la música de saxo. Con nosotros hoy nos acompaña Fernando Massá, quienes le damos la cordial bienvenida. Bienvenido, Fernando, a los estudios de Radio Nacional Tikal para todos los amigos que nos sintonizan en toda Guatemala. Okay, muy bien. Me siento muy contento de estar nuevamente en los estudios de Radio Nacional Tikal. Quiero agradecer a el amigo Estuardo, que siempre me abre las puertas para que yo pueda transmitirme a través de estas cabinas, y al amigo Byron, que en esta oportunidad también me hace esta entrevista. Y claro está de que me siento pues muy halagado de que me hagan esta invitación, y claro está pues que es una buena oportunidad para poder platicar un poquito a través de la trayectoria musical que su servidor tiene. Bueno, gracias. Ustedes ya lo escucharon, Fernando Massá, quien artísticamente sus discos están conocidos como con el nombre de Fer y su saxo. Vamos a hablar un poco hoy de lo que es la trayectoria del nuevo álbum que precisamente estamos dando a conocer en esta tarde a través de Música Conversando y Radio Nacional Tikal. Fernando Massá, ¿cómo surgió el proyecto del cuarto CD que precisamente estamos ya dando a conocer a nivel nacional? Bueno, platicaba con el amigo Estuardo de que siempre la inquietud de ahí de estar sembrando, claro, nuestro trabajo, pensando pues en que no, tal vez no es lo suficiente para los amigos peteneros, pero sin embargo pues trato la manera de sembrar la semillita, de regar poco a poco. Los proyectos pues nacen a base de las inquietudes y las necesidades que a veces también tenemos nosotros como persona. Y pues la gente a veces me pregunta, ¿y cuándo viene el cuarto? Y ahorita pues está el cuarto, y de repente cuando está el quinto pues le encargo el CD, y ahí me llama o me lo lleva y qué sé yo, ¿no? Entonces, pues la exigencia muchas veces de la gente nos hace mover también, ¿verdad? Y como dije anteriormente, tal vez no estamos pensando en que esto pues nos lleve a hacernos pues a llenarnos las bolsas, ¿verdad? Yo siempre he dicho, cuando yo estoy tocando en los parques, siempre digo pues que no nos hace ricos estos, pero nos estimula, y sobre todo pues que queda la satisfacción de que pues ya sembré algo más, ¿verdad? Entonces esto puede ser que tal vez como nosotros somos así, nosotros los humanos somos así, que muchas veces no le damos el valor a quien lo merece, ¿verdad? Y cuando ya pues uno ya falleció, entonces dice, bueno, ahora vamos a hacerle un homenaje. Yo creo que ese ya no lo mira uno. No lo digo por mí, sino por muchas personas de que han dado a conocer pues tantos proyectos que tienen en la vida, no solo musicalmente. Y que es bueno, se da esa oportunidad, y que es de poder pues homenajear a alguien que realmente lo merece, ¿verdad? En este caso pues musicalmente pues yo admiro muchas personas de aquí que tienen esa gran capacidad, ese gran talento, ¿verdad? Entonces pues las necesidades surgen, y creo que la pregunta era esa, ¿no? Entonces ya está el cuarto CD, que incluye temas navideños. Pues claro, pues el que está escuchando esta entrevista, es bueno pues de que si usted quiere adquirirlo, pues solo llama a San Pancho, ¿verdad? Y en los teléfonos aquí van a quedar en las cabinas de Radio Nacional Tikal, y con mucho gusto se los vamos a entregar. Eso es ya cuestión publicitaria. Hoy estamos precisamente dando a conocer ya el cuarto disco en promoción que ya Fernando Massá ya tiene en sus haberes de producciones discográficas en nuestro departamento. También gracias a la gente que siempre le gusta la música de saxo, especialmente a la gente de usted que nos está sintonizando a nivel nacional. Este es el momento también para que usted aproveche esta oportunidad y logre contactar a Fernando Massá, quien vive acá en el departamento de Petén, pero también da sus conciertos a nivel nacional y a donde sea contratado. Fernando Massá, hablando un poco de la trayectoria, del surgimiento, del proyecto, del cuarto CD que lleva por nombre Merry Christmas, que es precisamente para esta época de Navidad. ¿Cómo haces tú para hacer los arreglos? ¿Tienes alguien especial que te los hace o precisamente tú los compones? No, pues los primeros fueron temas que yo pude adquirir a través de mis medios. El segundo, el primero se llama Siempre te amaré, el segundo se llama Más romántico. Pues esos temas, en mayoría los compuso mi hermano, él me elaboró las pistas, mi hermano Wagner, que es maestro también de educación musical. El tercero, pues conseguí algunos temas ya grabados, también los conseguía por medios también. Y este de Merry Christmas, que algunos fueron bajados por internet, claro, que también los tuve que comprar y todo, ¿no? Pero a veces pues hay temas que uno los puede adquirir pues por esos medios. Ahora, cuando ya pues son temas puramente escogidos, que no están en tal vez por internet, o que no los puede conseguir otro por la venta de donde hacen las pistas, pues las elaboramos nosotros, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en que nosotros trabajamos. A los amigos que nos sintonizan en Quetzaltenango, en San Marcos, Totonicapán, y por supuesto allá en Ciudad de Guatemala, por TGW, La Voz de Guatemala, les invitamos también para que apoyemos a los artistas nacionales. Esta vez Fernando Massá dando a conocer su cuarto disco, Merry Christmas, a través de Radio Nacional Tikal. Fernando, ya para dar una muestra de la cuarta producción discográfica que estamos dando a conocer en esta tarde a través de Músico Merezando, ¿qué nos tienes preparado para hoy? Bueno, pues sería bueno que escucharan Blanca Navidad, para ustedes con mucho cariño. Ah, qué lindo tema el que ya hemos escuchado con la composición de Fer y su saxo en su cuarto disco llamado Merry Christmas, quien él está con nosotros acompañándonos en precisamente en cabina para toda Guatemala que nos está escuchando a través de la red de radioemisoras de servicio público. Gracias, Fernando Mazá, por acompañarnos en este espacio. Esta música es la que nos revive momentos agradables en precisamente en esta fecha, como esta melodía que acabamos de escuchar, Blanca Navidad. Fernando Mazá, ¿cuántos temas contiene el presente disco que está en promoción? Son 10 temas los que incluyen, ¿verdad? Entonces, dentro de estos son 5 navideños y los demás, pues, son temas que casi van relacionados. Entonces, es una música muy especial, relajamiento, sobre todo en esta época, ¿verdad? De que nos sentimos, pues, no sé, así lo siento yo, no sé cómo lo sentirán los demás, como que se regocija un poco más en la familia, ¿verdad? Y también como que hace un poco de reflexión y todo, porque claro está de que el hombre no es perfecto y entonces empezamos a reconocer tantas cosas que uno hace durante el año y el pensamiento del ser humano, ¿verdad? De que cada día, pues, queremos ser mejores y tantos proyectos y bueno, creo que estos temas nos lleva a esos momentos de reflexivo, ¿no? Precisamente en esta fecha especial donde nos reunimos con la familia, imagínate que en la familia, que alguno de los que nos está escuchando compre este disco. Será un grato momento para recordar en compañía de los amigos, porque precisamente es en convivencia en este mes y es donde también tú sacaste ya a conocer este disco que contiene ya 10, como tú dijiste, son 10 éxitos para que reflexionemos y también para llenar nuestra alma de satisfacción, un momento de tranquilidad y por supuesto de reconciliación espiritual con los demás. Hablando también de la trayectoria artística, ¿cómo surgió Fer y su saxo? ¿Por qué el nombre de Fer? Pues lo encontré más corto y como artístico pues tenía que poner algo así, ¿no? Entonces se me ocurrió poner Fer y su sax, pues lógica, porque mi instrumento, pues el que mejor ejecuto, podría decirse, es el saxofón, ¿verdad? Entonces creo que ya la mayoría ya me conoce como Fernando Mazá, ¿verdad? Pero cuando miran las vitrinas Fer y su sax saben que yo soy. Es un nombre que precisamente día a día va creciendo a nivel departamental y esperamos que también la recepción de este disco, el cuarto disco Merry Christmas, a nivel nacional dé a conocer uno de los grandes valores de la música de nuestro departamento, como lo es Fernando Mazá. Hablando también de las presentaciones que han surgido durante tu trayectoria, ¿cuántas presentaciones o qué presentaciones has realizado, si a nivel nacional, a nivel departamental, hablando de la trayectoria de donde has presentado algún concierto, ¿qué lugares has visitado? Bueno, la verdad, hasta el momento, lo único que realmente he hecho es amenizar, por ejemplo, eventos especiales como de candidatas, cenas, ¿verdad? Convivios así especiales. Ahorita el domingo, pues tengo una presentación también en una boda. Ya tengo los contactos para Belice. Y también quisiera, pues, por medio de los amigos que tengo, que dejé allá en la ciudad capital. Entonces, visitar algunos lugares ya, algunos comerciales, ¿verdad? Y esos son los proyectos. Ahora, el factor tiempo es el que muchas veces a mí me impide dedicarme solamente a la música en saxofón, porque tengo varios compromisos, entonces eso es lo que a veces no me deja en libertad, ¿verdad? Para poder proyectarlo más en serio, pues más fuerte, ¿verdad? Pero yo, pues claro que estoy a la orden para eventos especiales. Mis teléfonos, pues, son el 55 68 60 08 y el 78 20 98 48. Cualquiera puede dar fe de mi persona ahí en San Francisco, y si no, pues los teléfonos aquí van a quedar en Radio Nacional Tikal y pueden llamar, y aquí con gusto, pues, se los van a dar los que trabajan aquí en la radio. Claro, estimados amigos y amigas que nos escuchan a través de la red de radios nacionales de servicio público, usted está escuchando a través de la primera emisora de Petén Radio Nacional Tikal, quien transmite para toda Guatemala, música conversando con nuestro invitado especial Fernando Mazá, más conocido con su ámbito artístico como Fer y su saxo. Hoy estamos ya dando a conocer el cuarto disco en promoción, Merry Christmas, que aquí en Radio Tikal también podemos darle a conocer o quiere más información. Con mucho gusto se la estaremos dando porque nuestro objetivo es apoyar al artista. También, Fernando, ya que aprovechando este momento, este espacio donde estamos en contacto más que todo a nivel nacional con toda la audiencia. ¿A qué público está dirigido el disco precisamente los temas? Bueno, pues en esto sí es una pregunta bastante importante porque el decidir sobre los temas a grabar, pues se requiere mucho tacto. Porque pues la gente pide una cosa, otras piden otra cosa, y entonces se cuesta complacer, ¿verdad? Pero tratamos la manera de escoger los temas para que pueda llegar a todo tipo de gente, ¿verdad? Desde la más sencilla, clase media, y pues, probablemente pues la más alta, ¿no? En este caso, el Merry Christmas, pues hay algunos temitas ahí de que algunas personas con gusto un poquito refinadito me lo pidieron, entonces traté la manera de escoger los mejores temas e incluirlos aquí en este disco compacto, ¿verdad? Entonces, esta pregunta pues a mí me hace bastante difícil responderla. Sin embargo, pues sí, yo creo que media vez la gente pues muchas veces no les gustan los 10 temas, les gusta 3, les gusta 5, y qué bueno si les gustara los 10, ¿no? Pero nosotros somos así, tal vez compramos el disco porque ahí incluye una canción que tanto nos gusta, nos trae recuerdos, qué sé yo, ¿no? Pero en sí el CD va para todo el público, ¿verdad? Fernando, nosotros a través de Radio Nacional Tikal agradecemos tu participación, especialmente al llamado que te hicimos a esta entrevista especial donde estamos dando a conocer parte de los valores de nuestro departamento. Sabemos que hay muchos y algunos se distinguen en distintas áreas, distintos tipos de música, algunos también en poesía. Precisamente hoy estamos hablando sobre música instrumental de saxo, una música agradable que nos satisface espiritualmente y nos llena mucho de felicidad en estas épocas, precisamente Navidad, que este disco que está produciendo Fernando Massa es especialmente para esta época. Ya estamos llegando al final de este espacio. Lamentablemente el tiempo en radio es corto y ya estamos finalizando esta entrevista. Bueno, no sé si tienes algún mensaje especial a los oyentes a través de la red de radios nacionales de servicio público, especialmente en esta época de Navidad, en esta época de paz. Bueno, pues agradecerle al director de radio, Estuardo Durán, y a todo el personal que labora aquí en la radio, y también desearle a todo el público, pues, de que estas fechas tan importantes como es ya cerquita la Navidad, pues que hagan reflexión, como les decía anteriormente, y puedan unirse más a la familia, pues ya que es el núcleo más importante que todo ser humano, pues deberíamos perseguir y luchar por ello. Que Dios pues le llene de muchas bendiciones en todos sus hogares, ¿verdad? Y pedirle pues a esa fuerza superior que es nuestro Dios, ¿verdad? Y que nos bendiga siempre, que el año pues venidero sea mejor que este, ¿verdad? Y las reflexiones pues sean cada día mejorar más, más, y que sigan en sintonía de Radio Nacional Tikal, ¿verdad? Que estén al día con toda su programación. Ya para estar finalizando este espacio, creo que nos da tiempo para una melodía más, Fer y su saxo. Bueno, quisiera que escucharan Jingle Bell, que es un tema así bastante a ritmo de swing, muy muy agradable. A mí en lo personal me encantó, y es el que más me gusta de este material. Para ustedes, con mucho cariño.